palabra suelta, tiempo para seguir hablando aquí en nuestra cabina de diferentes temáticas. En la actualidad, el mundo de las organizaciones y la comunicación tiene un nexo directo con la hipercompetencia como un factor diferenciador que garantice el crecimiento y desarrollo de las organizaciones sociales, culturales y en general. Para hablar más sobre este tema enfocado en las conferencias claves para generar experiencias memorables en el 2019, recibimos la compañía de la conferencista y docente, consultora de imagen, Betty Silva. Buenos días, Betty, bienvenida. Muchísimas gracias, buen día a todos los radioescuchas. Realmente es para mí siempre un placer estar acompañándoles en estos espacios. Y qué mejor haciéndolo de temas que son obviamente para todas las personas. Todos, como te decía hace un momento, necesitamos de este tema de servicio al cliente. Claves para generar experiencias memorables en el 2019, así se denomina estas actividades. Coméntanos de qué se trata. Claro, claro que sí. Bueno, primero comentarte que nosotros hemos tomado o nos estamos basando en el modelo Disney, que es la empresa más exitosa que en el mundo ha existido acerca de las experiencias de servicio al cliente, ¿sí? Basado... Nos referimos a Walt Disney. Exactamente, yeah. Sí, Walt Disney obviamente es su dueño, su creador, y existen en el mundo estos parques de diversión, ¿no? Uh-huh. Cuando tú vas a un parque de diversión de Disney, encuentras siempre felicidad, encuentras siempre muy buen servicio y te queda la experiencia memorable. Ahora lo que en este siglo XXI, ¿qué es lo que más está priorizándose? Más allá del producto, estamos hablando de una superposición sobre el producto, la experiencia, así lo que es. Le deja a la persona. Sí, para nosotros hablar de experiencias memorables es hablar de experiencia de servicio al cliente que quede en la memoria del cliente, pero que quede posicionado de una manera en que no te compre una sola vez, sino que te compre y te recompre y siempre seas tú la opción. Eso es lo que nosotros queremos lograr a través de nuestra propuesta, que tú seas la marca, sea de un producto, de un servicio o como una marca personal únicamente, que el consumidor siempre opte por tu opción y obviamente va a ser por un valor diferenciador de atención y de calidad al servicio. ¿Puede llegar incluso a superar al producto? Claro, claro que sí. Siempre las experiencias a veces exceden en las expectativas del cliente y dicen, mira, yo me arriesgo, de pronto el producto no es bueno, pero yo me arriesgo a comprarlo otra vez porque me atendieron excelente. También podemos encontrarnos con el contrario, ¿no? Y obviamente son cosas que a veces tienes una mala experiencia con un producto, pero bueno, son cosas que a veces se salen de la mano, pero lo que nosotros queremos es que a través de esta estrategia tú puedas posicionar efectivamente y que quedes grabado en la mente de las personas. Entonces, lo ideal sería productos y servicios a la par de la experiencia. Así es. Siempre tenemos que manejarnos con ese mensaje final, porque si nosotros no tenemos un buen producto, de pronto la atención al cliente puede ser buena. Mira que nos pasa algo súper particular cuando nosotros tenemos personas atendiendo en servicio al cliente que son extranjeras. No sucede, tenemos siempre el excedente de la expectativa, porque te atienden muy bien. Nosotros en este momento en Ecuador no tenemos todavía una calidad de atención al cliente que exceda las expectativas. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Decir, mira, ecuatoriano, tú también puedes generar experiencias memorables. ¿Y por qué no hacerlo siendo nosotros mismos ecuatorianos y desde acá? Nosotros somos un país turístico y a veces el turista se queja, ¿no?, de la mala atención. Y en cambio, personas foráneas siempre tienen una muy buena atención, una calidez que les hace únicos y diferentes. Esto se debe, no sé si me atrevería a decir, tal vez comportamientos culturales o más bien la falta de capacitación de que esta actividad sea más bien un trabajo profesionalizarlo claro. En realidad. Claro. Mira que en el mundo existimos muchas personas, existimos demasiados servicios, productos, eso es lo que más sobra en la vida. Y las empresas, las organizaciones y las personas deberíamos capacitarnos y en algo muy básico que tenemos o como piso, como base para este tema de las experiencias memorables, que es el enamoramiento. Tú como organización deberías procurar que tu personal o que tu talento humano se enamore de la compañía para que eso lo pueda transmitir a través de las experiencias de sus clientes. Y como tú bien lo dices, nos falta muchísimo todavía por entender la importancia del servicio al cliente. Hay muchas personas que a veces van por un sueldo, van a calentar el puesto y no te brindan una atención adecuada. Pero existe la inversión necesaria en el tema de capacitar a la persona que va por ejemplo, digamos, ahí en un local, digamos, uh-huh. que tiene la atención directa con las personas, existe esa cultura de la capacitación para poder entender las necesidades de cada uno de los clientes? Lamentablemente, acá en Ecuador todavía no se la vive. Sí, y es por eso que necesitamos modelos, sobre todo que nos ayude a reinventarnos, porque estamos acostumbrados a nuestra metodología tradicional, convencional, sí, y obviamente eso es lo que nos falta. También es parte de las organizaciones destinar algo de sus recursos, de sus presupuestos, para que puedan obviamente las personas entender la importancia de que si mi organización me capacita, me está dando un buen clima laboral, yo tengo que retribuir de la misma manera y a la vez tengo que enamorarme de lo que yo estoy haciendo para yo también enamorar a mis clientes. Si ustedes nos preguntan qué es lo que la gente recuerda cuando va a los parques de diversión, es justamente ese valor diferenciador de que siempre se vive felicidad, se respira a ánimo, alegría, y eso es lo que nosotros deberíamos vivir siempre. Lamentablemente acá todavía no se lo hace y son pocas las organizaciones que han ido adoptando modelos del extranjero para vivirlo en las compañías ecuatorianas. Yo creo que la parte más importante es siempre mantener todo lo que es el turismo a la vanguardia de esto, porque el turismo obviamente es nuestro portal. Por ahí entra el extranjero y para nosotros mismos dentro de Ecuador deberíamos empezar por esta parte, ¿no? Y ese es un punto bastante importante, como uh-huh. tú lo señalas, del tema del turismo. La ciudad de Quito tiene un potencial cultural y artístico. Así para es. Venderlo afuera, hay que capacitarlo en cómo se debe venderlo, ¿no? Ustedes van a desarrollar este trabajo, claves para generar experiencias memorables, en el 2019. Uh-huh. Vamos con el tema de los detalles. ¿Por dónde van a arrancar con esta actividad? Claro, vamos a estar el día 7 de febrero, vamos a tener la conferencia magistral, donde contaremos con la participación y ponencia del consultor internacional Humberto Gutiérrez. Humberto es experto en todo lo que tiene que ver con imagen y adicionalmente en desarrollo organizacional. Estamos nosotros realizando esto en alianza con la empresa Cerebranding de México y lo que queremos es que todas las personas que estén interesadas pueden asistir sin ningún costo. Ustedes pueden dejar acá los datos aquí en la radio para extenderles las respectivas cortesías y que vivan un poco de esta experiencia y que entiendan cuáles son los pasos a seguir para que ustedes creen experiencias memorables, ¿sí? Todo esto está basado, como les digo, en el modelo Disney y por qué esta empresa tan exitosa ha llegado a estar donde está durante muchísimos años basándose en una filosofía, en una cultura de atención al cliente memorable que crea estas experiencias en la mente de sus de todos sus huéspedes, como lo llaman en Disney, la huespedología para ellos es la parte más importante. Así que esto lo haremos el día 7 de febrero, esto será a las 19 horas, así que todas las personas que quieran registrarse pueden dejar sus contactos acá y únicamente nosotros les extenderemos las cortesías. ¿Será acá en la ciudad de Quito? Exactamente, será acá en la ciudad de Quito y toda esta información nosotros les enviamos directamente a través de un link para que puedan registrar su asistencia. ¿Hablamos de un día? Sí, es un día, es una conferencia magistral. Adicionalmente, para las personas que quieran, tendremos el 8 y el 9 capacitaciones ya con un poco más de tiempo extendidas, serán 8 horas de capacitación y esto también se lo va a llevar acá en la ciudad de Quito, así que para todas las personas que deseen, pues también lo pueden solicitar y lo pueden solicitar a través de nuestras redes sociales o de nuestra página web, toda la información. Lo importante de esto es saber cómo se generan estas experiencias memorables. Ya lo señalabas tú, uh-huh. Muchas veces el lugar podemos terminar siendo, sí, muy carito y todo, pero me tratan bien y regresas. O no me gustó mucho el producto, pero me tratan bien y sigues en esa línea. Ahora, ¿cómo hacer posible para que cada una de las personas que en este mismo momento existen cualquier cantidad de emprendimientos uh-huh. empiecen a okay. ponerle ojo en el tema de las experiencias? Mira, sobre todo hay que valorar dos cosas. Primero, encontrar el valor diferenciador que yo tengo como producto, como persona, como servicio. ¿Frente a la competencia? Exactamente. Sí, hay que diferenciarnos siempre por algo. Uno siempre tiene un valor diferenciador que mi competencia no va a tener. Y obviamente hay que fijarse mucho en ese valor diferenciador porque por ahí debo comenzar. Hay personas, hay empresas ahora que tratan de imitar lo que está haciendo la competencia como para empezar a tener también el mismo impacto. Sin embargo, puede ser un valor diferenciador de mi competencia que no es compatible con mi esencia. Por eso siempre les decimos, nosotros para empezar a determinar un plan estratégico, un plan de desarrollo organizacional, debemos determinar cuál es mi producto, mi servicio, mi valor diferenciador, mi esencia, y ahí sí ver hacia dónde camino. Obviamente, el otro componente importante va a ser mi talento humano. Identificar qué tan bien está este enamoramiento que yo tengo con mis colaboradores, determinar el clima laboral que yo tengo, determinar si todas las herramientas que ellos poseen realmente son parte de la satisfacción de ellos. Y obviamente, en base a estas dos estrategias que deberían estar ya muy bien desarrolladas, planteadas, empezar a ver hacia adelante qué es lo que yo voy a hacer. Hay personas y hay empresas que lamentablemente ves que ahora está tan competitivo, sobre todo en el tema de redes sociales. Tú abres una red social y se empieza a bombardear de información, de publicidad, y cómprame esto, cómprame aquello. Tienes mucha, mucha oferta, pero a veces no encuentras un valor diferenciador. Y cuando lo encuentras, empiezas a investigar y dices, ah, mira, esto está muy bueno. Empiezas a ver opciones. Veo, por ejemplo, acabamos de pasar en fin de año que habían muchos hoteles, muchos restaurantes que te ofrecían cenas, hospedajes, alojamientos, fiestas y tales. Pero decías, ¿por qué tengo que pagar tanto dinero para ir allá? Si esto lo puedo conseguir en otro lugar y a mitad de costo. Ahí es cuando tú te empiezas a preguntar, ¿qué es lo que yo necesito? Y definitivamente puede ser un valor diferenciador el encontrar tu esencia. Nosotros, cada uno de los productos siempre va a tener una característica de precio, va a tener una característica de envase, va a tener una característica, en el caso de los servicios, de una persona, y eso es lo que debemos identificar. Y ahora, ¿cómo hace cada una de las personas que están al frente de este tipo de emprendimientos para que los clientes lleguen donde ellos? Porque existen ocasiones en las cuales, como un cliente, llegas a un lugar, te haces con algún servicio o algún producto y te sientes satisfecho que ya podría ser suficiente para cada uno y llegas a tener un nexo como si te casaras con el señor, sí, con cada uno de estos espacios. ¿Y cómo hace para el otro para competir con este tipo de dinámica que a veces existe en la cultura de los ecuatorianos, de que vas allá al lugar donde siempre te atendiste y toda la vida vas para allá? Sí. Mira, aquí te pasa, por ejemplo, en tema de restaurantes, ¿no? En comida típica. Tú vas y dices, no importa que de pronto el costo haya subido, porque ya te creó una experiencia de muy buena atención. El otro día yo leí en redes sociales y alguien por ahí decía, el único lugar donde me quieren y me aman es a veces en el mercado, ¿no? Porque en el mercado te dicen mi rey, mi vida, mi amor, venga. Obviamente, eso es lo que nosotros procuramos. En el caso de los emprendedores, ahora vemos que hay demanda de todas las profesiones. Pero estas ofertas también que los emprendedores pueden dar es en base a nuevos métodos y sobre todo a nuevos productos, nuevos servicios innovadores. La clave que yo les puedo decir que está en este momento en el tema de servicio cliente es la transformación, no el cambio. Hay muchas empresas que han manejado a través del tiempo cambios organizacionales. ¿Cómo diferenciaríamos de la transformación del cambio? El cambio es... se podría decir que una etapa de transición, pero siempre basada en una metodología muy, ¿qué te podría decir? Antigua, ¿sí? Que permanece con el tiempo. Por más que cambien las cambios leves. Sí, que cambien las organizaciones, de pronto implementan un nuevo sistema. Pero el sistema no es innovador, no tiene como una base de pensar en pro del cliente. En cambio, la transformación es un ciclo o es un nuevo ciclo que quiere estar a la vanguardia, sobre todo con el tema de la tecnología, pensando a futuro, pensando de aquí, ¿cuál es nuestra meta en 10 años? ¿Cómo me quiero posicionar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer, por ejemplo, para crear diferentes nuevos sistemas que en 5 años implemente algo nuevo, en 10 años implemente algo nuevo, pero la transformación no va únicamente de la mano con un sistema o con una tecnología que se implemente, sino que va con el talento humano. Este procura que siempre el talento humano esté basado obviamente en experiencias, en crecimiento profesional, en oportunidades laborales de crecimiento interno en las organizaciones. Así que esa es la diferencia entre cambio y transformación. Y la transformación, ¿qué es lo que nos dice? La transformación nos habla muchísimo de esta parte que hacia dónde vamos. Si yo quiero vivir como una empresa en el 2019 o quiero sobrevivir con transformaciones en el 2040 y obviamente que se siga viviendo la misma experiencia de lo que yo estoy ofreciendo, de un producto o de un servicio. ¿Cuánto nos falta a nosotros los ecuatorianos con el trabajo, con este tipo de cultura de emprendimiento para llegar a ser ya una actividad bastante formalizada, pensada? Una persona se pone un emprendimiento y ya piensa su visión, su proyección, qué es lo que quiere, cómo sus líneas de trabajo, su cadena de valor. ¿Nos falta mucho para llegar a eso? Nos falta muchísimo. Muchísimo. Nos falta mucho y sobre todo porque las organizaciones en este momento todavía siguen viviendo o siguen conviviendo con modelos tradicionales que se han manejado durante años. Ahora, a medida de que se han ido incorporando un nuevo talento humano, que vemos que estamos ya en esta onda de que personas de entre 20, 30 años se están involucrando ya a tempranas edades a las organizaciones, estamos viendo que de pronto ya empiezan a influir. Pero para que esta nueva ola de personas realmente empiece a tomar como fuerza, tendrán que pasar por lo menos unos 10 años más hasta que esté bien cimentado esto, ¿sí? Y estaremos como hablando de, estamos viviendo nuevas experiencias, estamos viviendo ya una nueva era de lo que es la implementación en organizaciones de estos nuevos métodos, ¿sí? Así que todavía nos falta, y no te podría decir específicamente un porcentaje, pero yo creo que estaríamos ahorita como recién comenzando, en un 20 o 30%, así que nos falta un camino largo por recorrer. Estamos todavía verdes entonces en este caso. Sí. Estamos, le recordamos junto a Betty Silva a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM, hablamos sobre la importancia de lo que corresponde a la atención del cliente. Generalmente estas experiencias memorables se viven así, cara a cara, face to face la experiencia, porque tenemos la oportunidad de pregunta, repregunta, hacer incluso, no sé, algún tipo de pedir alguna promoción cuando estamos comprando algún servicio, algún producto, pero ahora en la época de la vida online, lo digital, también aplica este tipo de experiencia. Claro, mira que ahora las compañías, de hecho, están apostándole muchísimo a los canales digitales de venta. Hay organizaciones que han ido eliminando poco a poco sus salas de ventas, toda la estructura comercial con personas que tenían, y ahora lo han digitalizado. Tienen call center, tienen una página web interactiva en donde tú tienes un carrito de compras y tales, porque las personas empiezan a ver esto como la prioridad. Es hacia donde caminamos. Para allá nos vamos, pero no deja de ser un poco despersonalizado, porque generalmente queremos saber la cara de la persona con quien estamos haciendo el negocio. Sí, por ejemplo, pero Por eso hay servicios y hay productos. Ahora ves que podemos nosotros comprar desde una chaqueta, desde un pañuelo digital. Simplemente lo que procura en ese momento la compañía es tener una hermosa página web en donde tú ingreses y navegas y obviamente dices, ah, mira qué lindo, desde el color, la forma, qué tan dinámica es o interactiva es la página web. Eso ya te crea una experiencia. Cuando nosotros hablamos de experiencias, no estamos hablando únicamente del poder de el ver a la persona quien te está ofreciendo un servicio, un producto, sino también de lo que te está ofreciendo a través de la palabra. Hay organizaciones que dejan, obviamente, muy buenas impresiones al escribir algo, un producto, un servicio, una fotografía. Ves ahora, por ejemplo, que hay muchos profesionales que se dedican a tomar fotografías de calidad, y eso es lo que se exhibe en las redes sociales. Y obviamente esas ya son experiencias. El que tú tengas una experiencia con una buena fotografía, el que tú tengas una buena experiencia con una buena redacción, de que sea muy amigable y muy fácil de ingresar a la página web, eso ya te crea una experiencia memorable. Así que las personas podemos ser percibidas físicamente en el contacto one to one, o podemos también ser percibidas a través de una plataforma, a través de la tecnología o en lo digital. Por eso siempre les decimos, ustedes no deben pensar únicamente en que deben ponerse un uniforme corporativo y llegar a una oficina para que alguien te perciba. Uno tiene que vestirse desde el momento en que se levanta, desde el momento en que se acuesta, con una identidad. Si yo soy parte de una empresa, siempre tratar de eso trasladarlo, sea detrás de un celular, sea en un mail, sea en una página web. ¿Y qué es lo que nos pasa? Hay personas que a veces tú contactas, por ejemplo, quieres comprar un servicio y te contactan inmediatamente a veces por WhatsApp. Y en el momento en que tú empiezas a conversar, empiezas a a recibir emoticones, un like. Ya, esas cositas empiezan a cambiar la percepción. Exactamente, sí, y eso te puede también crear una experiencia muy buena, o incluso también puede ser lo contrario, ¿no? Una experiencia que dices, ah, si estoy conversando, por ejemplo, yo qué sé, con un abogado, y me está dando información de lo que yo necesito, y te empieza a poner caritas, emojis. Es más cercana la relación, ¿no? Sí, te puede generar un poco más de cercanía, pero también te puede bloquear, porque hay que saber usar los recursos. Un poco, ¿sí?, para allá era donde iba en mi inquietud, porque generamos, como tú lo señalas, uh-huh, tienen este modelo Disney para tratar con los clientes, pero ¿cómo saben que este modelo puede ir de acuerdo a cada una de las culturas, diferentes culturas que tenemos en nuestro mundo, no se diga en nuestro país? ¿Cómo podemos saber que ese modelo va a ser efectivo con las personas del litoral ecuatoriano, con las de la sierra, uh-huh, o las de la Amazonía? Okay, mira, este modelo de Disney está probado y recomprobado en todos los modelos de servicio, porque no es que vamos a vender turismo, ¿sí? Uh-huh. Sino lo que vamos a hacer es, en base a la experiencia que ha tenido Disney, qué es lo que hizo desde su inicio, aplicarlo a las personas, qué es lo que se tiene que hacer con el talento humano, qué es lo que se tiene que hacer con el servicio, con el producto, ponerle un nombre y un apellido a cada uno de los servicios. Es decir, realmente entender la temática de cada una de las empresas. Por eso nosotros, cuando empezamos a hablar de la importancia de aplicar este método, cualquier organización va muy de la mano con las experiencias y sobre todo de lo que tiene la empresa. Es decir, tomar la esencia de la empresa y decir, ah, mira, con este producto sí voy a lograr establecer conexión con mis clientes y crear esas experiencias memorables, porque sí, al final todos terminamos, a veces yo digo, se escucha feo, pero todos terminamos siendo productos, todas las personas somos productos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de política, al candidato se le llama producto, ¿sí? A todas las personas se nos llama productos cuando estamos tratando de impulsarlas. Y eso es aplicable para todas las empresas de servicios o empresas de productos o una persona únicamente. Y obviamente método funciona perfectamente y se aplica porque nosotros, en el momento en que recibimos un producto, por ejemplo, cuando compramos una gaseosa, siempre nos fijamos en la envoltura, ah, está muy bonita, el color es parte de, perfecto. La empresa que nos vende esa gaseosa siempre va a tener una persona que está detrás de entregarte el producto. Todo esto, en el caso del sector, uh-huh, del sector cultural, de un teatro, de una galería, de un centro de danza, no sé, de igual forma aplicaría también. Claro, y sobre todo ahí, todo el tema de la experiencia que se ha vivido, por ejemplo, el tener como un ejemplo de lo que sería, quiénes son los personajes, cuál ha sido su trayectoria, todo esto tiene que ir siempre en función de lo que uno quiere ofrecer y obviamente de la experiencia que ha tenido anteriormente. Es aplicable, si en el caso de un teatro yo voy a hacer o voy a tener una propuesta, siempre decir, mira, esta es la propuesta, estos son los personajes, este es el mensaje. De hecho, lo más importante en el teatro es cuál va a ser el mensaje, ¿no? O sea, esa es la parte más importante. Y nosotros lo podemos eso implementar, sí, lo podemos implementar desde el momento en que estamos en escena, pero más allá de la escena, también el cómo yo hago la conexión con mi público. El antes, el después, en el momento de la despedida, del agradecimiento, todas estas partes son muy fundamentales cuando yo quiero crear esas experiencias para que las personas me recuerden y a la siguiente vez que yo tenga otra obra, nuevamente vengan, ¿sí? Porque a veces tú conectas únicamente con una sonrisa. Son muchos elementos diferenciadores que nosotros podemos tener a raíz de todo lo que es la expresión, ¿no? Y en nivel de la importancia del desarrollo de cada uno de estos tipos de trabajos, ¿qué, cuán importante es esta primera experiencia? Uh-huh, es sí. Muy relevante. Sí, siempre te dicen, ¿no? La primera impresión es la que cuenta, la primera imagen es la que cuenta, el primer contacto es el que cuenta, el primer servicio que a veces que le vendes a un cliente o un producto es el que cuenta. ¿Se ha podido estudiar eso? ¿De que damos lo mejor de nosotros y en qué porcentaje ha sido de que, dada todas las disposiciones de las empresas, los emprendimientos, se haya concretado el negocio? Mira, normalmente cuando nosotros tenemos efectividad, se podría decir, tanto en el desarrollo organizacional y en la efectividad de compra y de recompra, implementando estos estándares de calidad, aproximadamente estamos hablando del 90%. Entonces, es alto. Es muy alto, es efectivo. Hay organizaciones, y sobre todo las organizaciones que han implementado la metodología, han implementado la metodología arrancando con un escenario o con un diagnóstico, una realidad hasta ese momento, y después de implementar toda la metodología, pues obviamente se han hecho los medidores y las mediciones de los indicadores de satisfacción al cliente interno, y eso cómo influye en el servicio y la calidad externa. Así que realmente podemos hablar siempre de niveles ya de llegar a una calidad óptima hasta el 90%. Más o menos esos son los rangos en los que nosotros estamos trabajando. Bueno, llegar al 90% es un tema bastante, es un número alto, bastante considerable. Uh-huh. Estas conferencias ustedes los vamos a repetir, estarán desarrollándolas el próximo 7 de febrero a partir de las 7 de la noche. ¿Hay algún costo? Sí, no, esta conferencia magistral ustedes lo pueden hacer realidad, pueden incluir también grupos, no una sola persona, sino pueden ir en grupos, no tiene ningún costo, únicamente tienen que registrarse a través de nuestra página web o a través de nuestros contactos, ¿sí? Pueden hacerlo a través de www.bettysilva.com o a través de nuestro mail, contacto. Betty Silva, dos telos, ¿no? Doble T, Y, así es. Uh-huh. Y a través de nuestro correo electrónico, contacto@bettysilva.com. De igual manera, Betty Silva, Betty con doble T, Y. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos esta invitación, entonces, para que las personas puedan uh-huh. asistirse y, bueno, formalizar, de alguna forma, profesionalizar este tipo de trabajos. Ya lo señalaba, una buena impresión uh-huh. es como el amor a primera vista. Si nos gustó, regresamos, y si no, ya no volvemos más. Sí, mira que eso justamente conversábamos con otras personas en la semana anterior, porque nos decía, esto deberíamos de aplicarlo incluso para las personas que están buscando pareja. Para las parejas. Sí, porque yo te decía, una sola oportunidad. Exactamente, y sobre todo la idea de esto es que tú empieces a generar buenas experiencias en sí de quién eres tú y obviamente de organizaciones. Entonces, perfectamente también aplicaría para las personas que quieren enamorar o de pronto tener relaciones memorables. Y que, sobre todo, que perduren en el tiempo, ¿no? Que ese es el objetivo de esto. Uh-huh. Muy importante esta participación. Gracias, Betty, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y te deseamos el mejor de los éxitos en este 2019. Gracias, muchísimas gracias. Ok, que pasen bien.